Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM. Comienza un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada. Online con la página web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En programación busquen los programas bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Vuestros mails son bienvenidos. Primer martes del mes de julio de este año 2012, verano ya a pleno rendimiento, en plena faena veraniega. Calor, temperaturas altas, bueno, hace unos pocos días, el fin de semana tuvimos un temporal de lluvia que de vez en cuando, pues, está bien, pues, sirve para refrescar el ambiente, que baje un poco la temperatura, porque teníamos unas temperaturas y una humedad especialmente muy alta. La lluvia siempre es bienvenida. La atmósfera de la ciudad y las mismas calles y sus sistemas de alcantarillado lo necesitan, como también lo necesita el campo y la naturaleza fuera de las paredes y el cemento de la ciudad. Hoy tendremos un programa que va a estar dedicado a las radios libres. Un mon de músicas. En programas anteriores les he comunicado, inclusive les he hecho saber la lucha de constante, ¿no?, de las radios libres por definitivamente ser reconocidas dentro de un marco legal inexistente actualmente en el Estado español. No es que no exista el marco legal, sí que lo existe, que regula el espacio radioeléctrico, pero lo que no contempla es precisamente el reconocimiento, la legislación sobre las emisoras sin ánimo de lucro, como es el caso de Contrabanda FM. Si ustedes entran en nuestra página web, www.contrabanda.org, podrán leer un comunicado que hay en nuestra página, donde explica cuál es el problema que tenemos en estos momentos, que la administración ha decidido, eso es una cosa que hace tiempo que nosotros estamos contemplando la posibilidad de que definitivamente, ya que no son capaces de legislar al respecto, que decidan tomar la decisión de cerrar las radios libres, y están en eso, y esta vez van en serio, y desde Contrabanda FM y de colectivos afines estamos luchando por continuar emitiendo y mantener ese derecho como radio libre a existir y a tener una presencia en el dial. Las radios libres de Barcelona tienen una historia de 35 años, aproximadamente, un año más, años menos. Las primeras radios nacieron durante la transición bajo la creencia de que la libertad de expresión sería una realidad después de 40 años de dictadura, con emisoras autoconstruidas y haciendo de la autogestión una práctica de liberación de la expresión de la calle, de las voces de la gente. Durante los últimos 30 años la persecución ha sido continua: cierres, secuestro de equipos, usurpación del dial por parte de emisoras comerciales, públicas y privadas, sanciones administrativas de todas las administraciones. Para quienes nos escuchan fuera de aquí, aparte de la Administración Central de Madrid, pues después están las administraciones autonómicas de cada una de las autonomías. En este caso, nosotros estamos en estos momentos en un, digamos, conflicto, ¿no?, originado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña, es decir, del Gobierno Autonómico de Cataluña. El poder todavía no entiende cómo hemos sobrevivido sin fuentes de financiación, sin un marco legal que nos proteja y con un acoso continuo por parte de las iniciativas mercantiles. Ahora la presión es máxima y los poderes públicos y fácticos están determinados a echarnos del dial. Sanciones por miles de euros, embargos, avisos de cierre de los centros emisores, interferencias de radios comerciales piratas con la connivencia de la Generalitat de Cataluña, persecución de las entidades de gestión de derechos de autor, la interferencia desde hace 2 años a Radio Pica y Bronca por Mola FM, subvencionada con más de 240.000 euros por el gobierno de la Generalitat, la interferencia de Radio Línea 4 por Rock and Gold y la apertura de expediente de cierre de Contrabanda FM, que bajo la excusa de limpiar el Carmelo es la zona donde, una zona de Barcelona, una montañita donde están instaladas las antenas de Contrabanda FM y las de otras emisoras, en parte emisoras piratas ilegales, definimos piratas ilegales emisoras comerciales con ánimo y afán de lucro que no tienen licencia. El Carmelo, desde allí nos quieren limpiar. La Generalitat ha iniciado a través de la actual Dirección General de Medios Audiovisuales, este operativo. Solo son una pequeña muestra del esfuerzo inútil que están haciendo para intentar callarnos. Un mon de músicas. Thank you.

Un mon de músicas. Especial Radios Libres. En momentos como los que estamos viviendo actualmente con esta supuesta y falsa crisis, que se resume muy bien en una caricatura que decía, esto no es una crisis, es una estafa. Y con todo lo que significa esto del impacto mediático al cual estamos, afectos de, estamos constantemente siendo bombardeados por los medios de comunicación, especialmente los afines al gobierno, sobre las medidas que se están tomando de recortes presupuestarios. Y de todo tipo de rebajas sustanciales en cuanto a la libertad de expresión, tanto en los medios de comunicación como la libertad sindical para manifestarse. Actualmente tenemos una huelga de mineros, de los mineros del carbón de Oviedo, con una marcha que va camino de Madrid. Al tiempo que hay, creo que son algo así como 24 mineros, o un grupo de mineros que están en huelga de hambre en una de las minas de carbón de aquella zona, y con una represión policial a los manifestantes, a los mineros que se manifiestan de forma desmesurada, realmente. Bueno, todo eso. Y lo que viene ocurriendo ya desde hace un año con ese movimiento, que al final ha sido un movimiento global del 15M, la ocupación de las plazas, pues todos esos movimientos, todas esas iniciativas han encontrado eco en las radios libres, de una forma obviamente no manipulada como ha ocurrido con los medios oficiales o con los medios comerciales, que de una forma u otra supeditan sus contenidos a los intereses comerciales de cada uno de esos medios. Movilizar no es solo llenar las calles de gente, es por sobre todas las cosas concienciar. Existimos, estamos presentes, formamos parte de un todo. Y a los que queremos pensar por nuestra cuenta, movilizar es perturbar, inmutar, alterar el orden y concierto o la quietud y el sosiego de algo o alguien. Es promover el pensamiento crítico, es potenciar el que se tengan herramientas para cuestionar los procesos y fenómenos que nos afectan en el quehacer diario. Y esa actitud es aplicable prácticamente a todo, incluso a vuestras preocupaciones creativas y económicas. El sistema actual, lo estamos presenciando, está roto y perdido como respuesta a las necesidades de la sociedad. Y no solamente por las nuevas tecnologías o a pesar de ellas. El sistema ha agotado las posibilidades de estímulo y de ilusionar a la gente en el terreno de la acción. Es un sistema que, al convertir todo en mercancía, al dejar el dinero y el beneficio como único interés de la vida, ha destruido los demás hermosos y bellos intereses y riquezas de la existencia de la vida. Y en eso, todos los colectivos que han participado en los movimientos del 15M, movimientos sociales, asociativos, laborales, tienen un papel importantísimo en esa nueva toma de posiciones y en ese nuevo uso de los medios de comunicación. También en eso están los músicos y los artistas. Ellos también tienen una responsabilidad, que es el despertar y mantener despierta la conciencia del hecho creativo como estímulo de la percepción responsable del entorno que nos rodea, y no solo representarlo o adornarlo. Somos entes activos del cambio y de la recreación de nuestros potenciales como seres humanos. No podemos dormirnos. Un mon de músicas. بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة وعلى لون جاب انت الغولة وعلى وليد السلطان حاجيته ما جيته ودينا بعيد ما دتني ما جيت كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار نمنو كل حكاية حكينا عالجنة حكينا عالنار الطير لي عمرو بطار فهمنا معنى الدنيا حاجيته ما جيته ودينا بعيد ما دتني حاجيته ما جيته كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية حكي يا الراوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تناقص من عندك كاين اللي شفا وعلى بالك حكي ونسينا مهاد الزمان خلينا في كان يا مكان في كان يا مكان حاجيتك جيتك ودينا بعيد ما دتني حاجيتك ما جيتك كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية de músicas. Radios libres no nos callarán. Y ahora, como les decía, de debido a las circunstancias actuales, que siendo optimista, aún no hemos tocado fondo, que se radicalizarán mucho más todavía las medidas de la supuesta autoridad, no solamente del gobierno español, sino también de otros gobiernos de la Unión Europea. Es ahora justamente cuando más se necesitan esas radios libres, esas voces libres de toda presión. Radios libres en un mundo no tan libre. El sociólogo Manuel Castells, catedrático de la Universidad de Berkeley e investigador de la Universidad Abierta de Cataluña, tiempo atrás y con motivo de las manifestaciones del 15M, dejó caer esta reflexión. Relación entre comunicación y poder. Las relaciones de poder son esenciales en la sociedad y a través de la historia, ya que son las relaciones de poder las bases fundacionales de las sociedades, porque quienes tienen el poder construyen las instituciones en función de sus intereses y valores. Las instituciones en las cuales vivimos cada día son simplemente expresiones de esas relaciones de poder. السر يا غير مالي لماس لماس الحرب مسل السر يا غير مالي مالي الحرب لماس مسل Thank you. العين جات الرجلة كيف الحمام جات الرجلة كيف الحمام وبناتني ورمش ذار ما كانت تبني دون لا بناتني ورمش ما كانت تبني دون لا بناتني ورمش ذار ما كانت تبني دون لا نبي músicas. Especial Radios Libres. No está de más remontarnos a los inicios de las Radios Libres en el Estado español. Para esto tenemos que remontarnos a junio de 1980, fecha en la cual se realizan unas jornadas estatales sobre radios libres con la participación de gente de Cataluña, Euskadi y Valencia principalmente. Después vendrían otras jornadas y coordinadoras hasta que en 1983 y en Villaverde, Madrid, se hace un manifiesto que trata de definir y aglutinar lo que ya era una realidad. Las radios libres. De aquella fecha, en el año 83, en Villaverde salió un manifiesto. Un manifiesto que dentro de los movimientos de radios libres se conoce como el Manifiesto de Villaverde. En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación están, son poder y están al servicio del poder, las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa o indirectamente. Las radios libres nos caracterizamos por lo siguiente. Un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro. Un funcionamiento autogestionario, basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir y, obviamente, rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. La radio libre es participativa, está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Coordinadora de Radios Libres, Villaverde, 21 y 22 de mayo de 1983. Ese último párrafo es donde dice que las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical. Podríamos traducirlo en términos actuales como esa frase que ya forma parte del ideario de muchos grupos alternativos y libertarios: otra vida es posible. Un montón de músicas. Thank you. bana nenge sanunye dini bana jarabika nake dunya daramine kanga kenyogofe e dunya daramine e kanga kenyogofe e dunya daramine. De músicas, Contrabanda FM, Barcelona, 91.4 frecuencia modulada. Fuera de el área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, y al martes siguiente se repite a las 8 de la mañana. Y en Granada, Radio Almaina, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 frecuencia modulada, online con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En programación nos encontrarán bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Y el mail, nosolojazz@gmail.com. Un montón de músicas, especial Radios Libres, Ondas de Libertad. Esto es un artículo extraído de A las Barricadas .org y habla justamente sobre los inicios de las radios libres. Desde la creación de la radio, allá por el año 1906, se pretendió favorecer la comunicación entre las personas. Sin embargo, la radio cayó rápidamente bajo el monopolio de los estados para ser utilizadas como medios de propaganda de las políticas particulares de los estados y como medio de difusión de sus políticas. Afortunadamente, casi al mismo tiempo que las radios pioneras surgieron iniciativas independientes de radiodifusión. Las que podríamos considerar primeras radios libres fueron las que la clase obrera alemana utilizó como instrumento de contacto y coordinación durante la República de Consejos Alemanas de 1918 a 1919. En 1924 se constituía la Arbeiterrat Radio Club Deutschland, la radio del Club Obrero de Alemania, de carácter cultural y como medio para favorecer el intercambio técnico. Una radio libre es una emisora de radio independiente, de carácter no lucrativo, cuya gestión y programación se elabora de forma colectiva. La emisora no está promovida por entidades públicas, institucionales, privadas o comerciales, sino que la lleva un colectivo de personas o por una asociación sin ánimo de lucro. El concepto procede de las experiencias de las radios libres de Italia y en Francia, que comienzan su andadura en los años 70. El término radio libre es un sinónimo, más o menos, del término radio comunitaria, siendo radio libre un término que se refiere a un tipo de práctica desarrollada, especialmente en Europa, estando el término radio comunitaria más extendido en América Latina o a nivel internacional. En cuanto al componente libertario de las radios libres, muchas de ellas tienen un sesgo libertario bastante acusado. Las hay más definidas y en otras solo se intuye. En los Estados Unidos está la histórica Free Radio Berkeley, fundada en 1993. Berkeley fue uno de los epicentros de movimiento contracultural de los años 60 y 70. Ellos ya tuvieron allí algunas experiencias de radioemisión durante aquella época. Entre los fundadores de Free Radio Berkeley está Stefan Dannefer, activista histórico del movimiento de radios libres en aquel país. Esta radio se ha caracterizado por acercar la tecnología al movimiento de radios libres. Sirvieron para ayudar a crear microradios y a enseñar a fabricar sus propias emisores, antenas, etc. En los Estados Unidos, la Federal Communications Commission ha llegado a cerrar más de 400 microradios, entre ellas muchas radios libres como la Still This Radio de Nueva York en 1998. Probablemente el lugar del mundo en el que el movimiento de radios libres está más activo es en América Latina o en Sudamérica, especialmente Brasil y México. En Chile también hay actividades de radios libres. En México, especialmente, es una de las primeras radios fue Qué Huelga, que inició sus emisiones durante las huelgas de la UNAM. En aquel país hay bastante represión y las radios se emiten en FM con equipos de muy poca cobertura. Por ello, se han multiplicado las radios que transmiten por Internet. En Argentina podemos destacar el ejemplo de FM La Tribu de Buenos Aires. Y en el resto de Latinoamérica tenemos decenas de ejemplos de radios comunitarias que ofrecen su cobertura a los movimientos sociales, los sin tierra, indígenas y para los barrios de las ciudades. Un buen ejemplo es la Radio Neta, nuestra radio hermana en Valparaíso, Chile, ubicada en uno de los tantos cerros que hay en aquella hermosa ciudad, el Cerro Concepción. Europa es el continente en que el movimiento está más consolidado, habiendo radios de referencia en bastantes países, especialmente en Europa Occidental. Caso aparte se merece Italia, país en el que florecieron numerosísimas radios y que se convirtió en muy pocos años en el país que más radios libres tuvo. Los antecedentes radiofónicos de las radios libres italianas se remontan al bienio 1968-1969, cuando el grupo Danilo Dolci construye un emisor clandestino que sitúa en Partinico, Sicilia, y transmite programas denunciando las infames condiciones de vida de los habitantes de Velia. En los 70, el movimiento se extiende a resultas de la enorme presión social y empiezan a aparecer radios impulsadas por diferentes grupos ecologistas, autónomos, radicales, incluso democristianos. Entre noviembre de 1974 y 1976 aparecen más de 700 radios locales. No todas, no a todas se le podría aplicar el concepto de radio libre. En 1978 se contabilizan 1.637. En 1979 allá unas 2.500. Destaca la experiencia de Radio Alice en Bolonia, que se convierte en uno de los referentes del movimiento. En la actualidad, pasado ya el auge de aquellos tiempos y tras varios periodos de represión, destacan Radio Placao de Turín y Radio Onda Rosa de Roma, aunque sigue habiendo bastantes por toda la geografía italiana. Otro caso era Radio Chiroma de Cosenza, en el sur de Italia. Tuvimos un par de compañeros de aquella emisora haciendo programas en contrabanda FM. En el resto de Europa, las radios aparecen más con cuentagotas, siendo muchas veces impulsadas por organizaciones como Radio Liberté de París y Radio Pluriel. también de la misma ciudad. En otros lugares se vinculan al movimiento Ocupa, como Radio de Brigitte Kaiser de Holanda y la histórica Radio Patapoe. En Grecia, Radio 98 FM. Un mon de músicas. Thank you. pulmón de músicas. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, que hemos tenido ya el placer de tenerlo varias veces en Barcelona, hace poco presentando un libro, y también en la toma de la Plaza Cataluña en el 15 de mayo del año pasado, el 15M, pues estuvo también presente. Allí dejó unas cuantas opiniones y entrevistas sobre la realidad actual y sobre lo que las radios libres o todos aquellos que hacen algo por aportar un granito de arena en el gran cambio. Eduardo Galeano nos dice lo siguiente: son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Bati bati bati ketama o re bati bati bati ketama o Balabakar yemit ali elo dabati manga Thank you. salmón de músicas. Hoy un especial Radios Libres. Nosotros seguimos a la espera de la respuesta al requerimiento por parte de la Administración de la Generalitat de Cataluña, el cierre de las emisiones en la zona, en el Turo de la Rovira, donde tenemos la antena conjuntamente con otras emisoras y otras entidades. Nosotros presentamos unas alegaciones y estamos a la espera de la respuesta. Se sigue emitiendo por FM, tenemos problemas de interferencias, pero la lucha está planteada y nos cejaremos en nuestro empeño, que es, en primer lugar, que no nos obliguen a cerrar las emisiones, y en segundo lugar, a presionar para que por fin se legisle en lo que es el ordenamiento de el dial de la FM, el espacio radioeléctrico, y que se reconozca definitivamente la legalidad y el derecho a emitir de las emisoras libres con un sentido no comercial y sin ánimo de lucro, como son Contrabanda FM, al igual que Radio Bronca, Radio Pica y RSK en Barcelona, y otras muchas más emisoras fuera del área metropolitana de Barcelona y en el resto de Cataluña y el Estado español. Mientras no haya respuesta a esas alegaciones, y también hay una cita confirmada ya con la máxima autoridad de Departamento de Telecomunicaciones, no podremos, en definitiva, darles nuevas noticias de cómo va este operativo de cierre de las emisiones allí en el Turo de la Rovira. Otra frase de un par de frases de Galeano, Eduardo Galeano. La industria norteamericana de armamentos practica la lucha contra el terrorismo vendiendo armas a gobiernos terroristas, cuya única relación con los derechos humanos consiste en que hacen todo lo posible por aniquilarlos. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende, y la vende como espectáculo, y la convierte en objeto de consumo. Arriba triunfo. ti uto inu kafua maba uto kane fuanda ni Wolo deni toro ni lo deni komoto se te wolo muso ye adi ala deni fo amwa amwa jabi masa jana ki pali masa amwa jabi Contrabanda FM, un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, es decir, mañana, de 8 y media a 10 y media de la mañana. También en la Radioneta Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas. En el puerto, 88.9, frecuencia modulada y online con la página web www.laradioneta.cl y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, radioalmaina.org si la buscan en internet. En programación nos encuentran bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Contrabanda FM, Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Autofinanciada, autogestionada por sus propios socios y socias, que en su mayoría somos las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. Si entran en la página web de Contrabanda FM, encontrarán un comunicado y encontrarán también una forma de participar en esta campaña de difusión de este operativo que hay en el Turo de la Rovira, que tiene como finalidad, como objetivo, que se cierren las emisiones que se realizan desde aquella parte de la ciudad, incluyendo la emisión de Contrabanda FM. Las bombas inteligentes, que tan burras parecen, son las que más saben. Ellas han revelado la verdad de la invasión. Estas son palabras de Galeano. Mientras Rumsfeld decía: estos son bombarderos humanitarios. Las bombas destripaban niños y arrasaban mercados callejeros. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el agua y el pan. Un montón de músicas. Caracol. en Bagdad, si en Kabul, el mundo se acabó. Al mundo nunca le importó. Un montón de músicas. Esa era la voz de Tomás González, de un disco que presentó aquí en la emisora Lengua Muerta, y el tema El Mundo Sigue Igual. Otra artista que, al igual que Tomás González, nos llega desde Chile, es Pascuala y la Vaca, que ha estado ya un par de veces en la emisora presentando sus discos y sus trabajos, y que ahora justamente a comienzos de julio está otra vez de vuelta por Barcelona para presentarnos su disco más reciente, que aún no he tenido la oportunidad de escuchar. Espero, está recién llegada, por lo tanto espero que una vez que se organice, pues Pascuala se ponga en contacto con un montón de músicas y la podamos tener en el estudio de Contrabanda FM. De

de llanera. Galiano escribió estas líneas antes del fin del pasado siglo, es decir, del año cuando terminaba el paso del milenio, ¿no? Bueno, el año 1999, el cambio del 2000, a pesar de que había gente que decía que el milenio comienza en el 2001. Bueno, decía Galiano, el código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. En el mercado libre es natural la victoria del fuerte y legítima la aniquilación del débil. Así se eleva el racismo a la categoría de doctrina económica. Thank you. un montón de músicas. Especial Radios Libres. Parte de lo que fue la propuesta para una radio libre en ese manifiesto de Villaverde, el año 1983, Villaverde, Madrid. Entendemos como objetivo prioritario y global de la radio el dar la palabra a la gente, gente con mayúscula, es decir, a todas las personas y a esas personas que no tienen en su vida la oportunidad de expresarse a través de un medio para comunicarse en su verdadero sentido con los demás. No partimos de utopías comunicacionales. Cuando hablamos de gente, nos referimos a los sectores que actualmente están marginados, sean conscientes o no, de un proceso comunicativo, que implica también muchas veces los órganos de expresión de partidos políticos e incluso centrales sindicales. También creemos y pensamos que una de las pretensiones de la radio es la de divertir a la gente, recobrando todo lo que de placer, juego, fiesta y por lo tanto su versión contiene la diversión de verdad. Consideramos que el término gente engloba a todos aquellos sectores no afiliados a siglas concretas, políticas o sindicales, organizaciones de tipo religiosa o sectas, también religiosas o de otro tipo de carácter, esotérico, sobrenatural, pero que se les puede dar el adjetivo o el calificativo de sectas. Se denominan, bueno, a todos estos grupos o afiliaciones que se denominan genéricamente como movimientos o colectivos y se sitúan dentro del marco de cambio social total y lucha dentro de la vida cotidiana. No tenemos, vaya por delante, una alergia especial a las siglas, pero contamos con suficiente experiencia en lomos ajenos, léanse Radios Libres Europeas, como para saber que una radio portavoz de un sindicato, partido político, grupo religiosa o secta de cualquier tipo, no entra dentro de lo que pretendemos. Ello no quiere decir que cerremos el micrófono a partidos políticos o centrales sindicales, ni mucho menos. Solo significa que no queremos ser portavoz de nadie para así poder dar, con toda la independencia y autonomía, la palabra a todas las que quieran, claro, y por supuesto. Pensamos que la radio ha de dar contrainformación en un momento en que una pretendida información democrática silencia hechos importantes. Voces de mujeres que nos llegan desde las comunidades garifunas localizadas en Centroamérica y que han recibido las influencias de diferentes tipos de música, desde el rock, el blues, el funk, música africana, música latina y obviamente de las más cercanas, la música caribeña. Voces de mujeres de las comunidades garifunas. Un montón de músicas. I ain't never. desde las radios libres se considera importante elaborar una radio provocación, rescatando el verdadero significado del término de peligrosas connotaciones policiales o ultras. Queremos provocar la palabra, la respuesta en la gente a la que se ha enseñado únicamente a asentir. Consideramos también que en su interior no debe existir la división social del trabajo tal como se entiende en cualquier empresa. Es decir, todos los elementos tendremos, bueno, los elementos, las personas que participan en la vida activa de la radio, tendremos que conocer algo del conocimiento técnico, saber leer una noticia o mantener o una entrevista. Al margen de que haya unos que lo hagan mejor que otros o que se especialicen en un tema determinado. Y por último, debe ser una radio que incite a la comunicación al margen de la propia radio, es decir, que potencie lugares de encuentro entre los diversos sectores o simplemente entre distintas personas. Un montón de música, es especial Radios Libres. Visiten la página web de Contrabanda FM, www.contrabanda.org. Entérense, lean los comunicados que hay en la página web. También hay tres formas de participar y contamos con vuestra ayuda y vuestro apoyo. Radios Libres, en las ondas. Luchamos porque no se cierren las emisiones de las radios libres en Barcelona, en Cataluña, en el Estado español y en el mundo entero. Hemos llegado al final de este encuentro con un montón de música, hoy dedicado a las radios libres, que tenemos cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en las ondas de Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. En sintonía con la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Madrugador, estas porteñas y estos porteños. Y en Andalucía, Granada, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada online, con la página web radioalmaina.org. En programación consulten los horarios, está bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Espero que hayan disfrutado de la programación de hoy y les invito a que visiten la página web de Contrabanda FM y colaboren con esta campaña por una larga vida de las radios comunitarias, de las radios libres. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. El podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo, en todas las demás posibilidades que se ofrecen, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. ¶¶